¡Dime cuánto aguanta Quinto! ¡Mirarse al espejo! ¡Mirarse! ¡Ya está hecho de piedra! ¡Insensible! ¡Olvidado! ¡Abandonado por mí mismo! ¡Ya soy mi propia madre! ¡Ya soy mi propio padre! ¡Me abuso en mi ignorancia, en egoísmo, brutalidad, ambición! ¡Abandonado y rodeado de pensamientos! ¡La culpa fue nuestra culpa! ¡Mirarse! ¡Mirarse al espejo! ¡Mirarse! ¡Ya está hecho de piedra! ¡Insensible! ¡Olvidado! ¡Abandonado por mí mismo! ¡Ya soy mi propia madre! ¡Ya soy mi propio padre! ¡Me abuso en mi ignorancia, en egoísmo, brutalidad, ambición! ¡Abandonado y rodeado de pensamientos! ¡La culpa fue nuestra culpa! ¿Cuánto aguanta un niño? ¡Hogar! ¡Por eso nunca tengo miedo! ¡Ya estoy hecho de piedra! ¡Perfecto para esta casa! ¡Perfecto para este barrio! ¡Perfecto para esta ciudad! ¡Perfecto para este país! ¡Perfecto para este mundo! ¡Por eso nunca tengo miedo! ¡Ya estoy hecho de piedra! ¡Perfecto para esta casa! ¡Perfecto para este barrio! ¡Perfecto para esta ciudad! ¡Perfecto para este país! ¡Perfecto para este mundo! ¡Cierra eléctrico otra vez! ¿Cuánto olvida la fuerza? ¿Cuánto insulto? ¿Cuánto peso? ¿A cuánto pone el hombro con sonrisa? Mientras parten en dos su única vida, su receptividad. Mientras se cortan en 4, en 8, en 16, en 32. Y lo unen mal, las piezas ya no coinciden, no pegan. Algunas se quedaron en la cocina, bajo la cama, bajo la mesa, en el patio, en la calle, en la sala, en la oficina, en la fábrica, para siempre. ¿A qué le importa? ¿Cuánto aguanta un niño? Aguanta vida, aguanta vida, aguanta vida, aguanta vida.